Si tu reloj está detenido, se atrasa, tiene el cristal quebrado o la correa desgastada, ya es hora que lo lleves a Relojín en Plaza Terronal para su reparación. Pon tu reloj en las mejores manos. La hora es 8 de la mañana. Más que una radio, somos una experiencia. Noticias, música, entretenimiento. Todo en una sola frecuencia. Planet 100.9. Conectado contigo. Aquí suena diferente. Aquí suena mejor. Esto es 100.9. La frecuencia que rompe el dial. Publicaste en redes y nadie te reaccionó. Subiste una historia y se perdió entre mil más. La atención está fragmentada, pero hay un medio que sigue siendo directo y efectivo. La radio. La radio es el medio con mayor alcance global, según la UNESCO. Y en Panamá, más del 80% de las personas la escuchan todos los días. Es confiable, inmediata y entra donde otros medios no llegan. Casas, autos, comercios. Si quieres resultados reales, anúnciate donde la gente sí escucha. Llámanos al 775-6210 y recibe asesoría personalizada. Haz que tu negocio hable directo al oído de tus clientes. 26 años impulsando marcas, creciendo junto a emprendedores y grandes empresas. Únete a quienes ya confían en nosotros. Planet 100.9 y Guapa 99.3. Porque sonar no es lo mismo que ser escuchado. 775-6210. Llama ya y haz que te escuchen. Y haz que te escuchen. Chiriquí, el Club David se viste de gala este jueves 21 de agosto y presenta por primera vez a dos grandes de la música típica, Osvaldo Ayala y el Orgullo Santeño, Alejandro Torres y las Estrellas del Ritmo, juntos en tarima, en un show bailable único que tú no te puedes perder. Ven y disfruta de un ambiente exclusivo y montaje de primer nivel para esta gran presentación. Cupos limitados, entradas ya disponibles en Ticket Go y en nuestros puntos de venta. Don Chicharrón, oficinas del Club David, Craft Café, La Tabla en Boquete, Planet VIP en 25, General 15, no lo pienses más y reserva tu mesa. Club David, 21 de agosto, Osvaldo Ayala versus Alejandro Torres. Tú no puedes faltar. Superbaru, chiricano como tú. Atención Chiriquí, por tu compra en Superbaru ganas. Vuelve la emoción, vuelve la gran tómbola de aniversario. Por cada 25 balboas en compras recibes un boleto para participar por más de 60 mil balboas en premios. Y un gran premio, un auto Nissan Kicks Play 2025, 0 kilómetros, automático. Además televisores Samsung, piscinas, bonos de hasta 500 balboas en supermercado y mucho más. La gran tómbola será el 30 de agosto en Superbaru. Barú Doleguita, Super Barú, chiricano como tú. Aprobado por la JCJ mediante la resolución número MEFRES 2025-1504 del 30 de mayo del 2025. No participan de esta promoción los clientes de otros establecimientos del grupo Super Barú, tales como Proveedora del Barú, Panificadora Furnos, Restaurante La Cacerola, Estación Terpel San Cristóbal, ni de las cafeterías de los supermercados. Tampoco podrán participar menores de edad, colaboradores ni empacadores de la empresa del grupo Super Barú S.A. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar. Porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio. El joven que gana independencia. La familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso. Abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Regresaron las décimo ofertas de Relojín. Haz espacio en tu colección de relojes y aprovecha los descuentos hasta el 50% en mercancía seleccionada. Visita nuestras sucursales o compra en línea en relojin.com. Válido del 8 al 24 de agosto de 2025. No aplica con otras promociones o descuentos. El ritmo no se detiene. Llega el éxito de la hora. Presentado por Cocina Rica. Abiertos de lunes a sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche. Estoy a ley de una señal. Márcame el celular que estoy caliente y sin ti me voy a quemar. Dime qué era lo que tú hacías con ella en vez de llegar. Este party no es lo mismo si no estás. Hoy las botellas son a tu nombre. Hoy hago lo que sea por mirarte. así lo haya intentado con otros hombres. Nadie lo hace como tú lo haces. Hoy la botella suena a tu nombre. Hoy hago lo que sea por mirarte. Así lo hayas intentado con otros hombres. Nadie lo hace como tú lo haces. Ooh, I really love cuando él me dice hola mami, ¿qué más? Rápido yo le respondo que dónde hay que llegar. Me acuerdo de ti sin ropa y no sé cómo explicar que fuimos un verano rosa, un verano pa' no olvidar. Esa tanguita de la pela, mami, hoy se te cae. Ese topsito transparente, deja ver lo que hay. Ya se te nota en los grime, eso allá abajo en Tatay. No hay ninguna como tú, bebé, como tú. Este fue el éxito de la hora, presentado por Cocina Rica. Abiertos de lunes a sábados, de 9 de la mañana a 9 de la noche. En Rantec estamos de aniversario. Celebramos 16 años amueblando los hogares chiricanos con las mejores marcas, precios increíbles y garantía de confianza. Gracias Chiriquí por tu apoyo. Hoy ya somos 5 sucursales: Parque, Doleguita, Terronal, Bugaba y la nueva en Federal Mall. Ven y encuentran lo mejor en línea blanca, muebles, tecnología y mucho más. Agradecemos a nuestros clientes, proveedores y colaboradores por ser parte de la gran familia Rantec. Ramtec, 16 años contigo. Llega la magia a David. Por primera vez en Chiriquí, prepárate para vivir una experiencia inolvidable junto al Mago Nixon. Vive la magia. Un show lleno de ilusión, asombro y diversión para toda la familia. Lugar, Auditorio del Colegio San Agustín, el sábado 6 de septiembre, en 2 funciones, 4 de la tarde y 7 de la noche. Boletos a la venta en Elite School o al WhatsApp 6200-6866. Corre por tus boletos antes que desaparezca. Produce Elite School y el Mago Nixon. Patrocina Planet 100.9, VIP Audio, Tecnopure, Clínica Dental Montiel, Clínica Nueva Luz, Bellas Boutique, Ecoparque, Case Medical y spa. ¿Hora de pintar? Manos a la obra. Prepara tus paredes ahorrando tiempo y capas de pintura, aplicando el sellador 522 de Sur. Y para un acabado superior, aplica Vez Látex Superior de Sur, con alto rendimiento y buen cubrimiento. Su fórmula te brinda alto desempeño y mejora la adherencia. Y ahora están en oferta. No dejes pasar esta oportunidad de pintar mejor y gastar menos. Pinta bien, pinta con Sur. Aquí suena diferente, aquí suena mejor. Esto es 100.9, la frecuencia que rompe el dial. Decir que ya te olvidé es un mecanismo de defensa. Tú sabes que no es verdad, aunque en el fondo me avergüenza. Tengo un discurso de mentiras que sé que siempre me protege cuando me hablan de ti. Cuando me lo dije una vez, ni yo me lo creí. Me lo dije otra vez hasta que me convencí. Borracho estoy mejor, que me hiciste un favor, que tú ya no eras para mí y ya pasó el sin ti. Le pedí al corazón que te olvidara, y ahora que el tiempo pasó y el amor se murió, borré de mi mente tu cara, borré toda la foto, mensajes de texto. Si algún día me extraña, ya no estoy dispuesto a buscarte de nuevo. Voy a buscarte de nuevo, estoy mejor sin ti. Me repito que no te quiero, que no hace daño verte. radio somos una experiencia. Noticias, música, entretenimiento. Todo en una sola frecuencia. Planet 100.9. Conectado contigo.